de primera comunión, foto de primera comunión, foto de primera comunión, foto de primera comunión, desde la preparatoria. Primera comunión, tercera preparación.